Azul y verde. Apenas quedan 4 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, pero antes vamos a repasar una noticia más. En clave azul y verde, ha empezado el verano, ya hace un par de semanas, pero los calores están llegando en estos últimos días ya de forma muy fuerte, muy intensa, y eso quiere decir que hay que comenzar a tener precaución con los incendios. Información al respecto nos la trae Francisco Guzmán. Muy buenas de nuevo. Muy buenas, pues la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, anunció hace apenas un mes que nos espera un verano muy duro con varias olas de calor e intensas temperaturas. El mensaje está lanzado: existe un gran peligro para nuestros bosques. Comienza la época de los incendios de verano, un mal que, a pesar de ser inevitable por naturaleza, nosotros como personas tenemos que intentar impedir que ocurran en la medida de lo posible para el bien de la fauna y flora con la que cohabitamos. La superficie de bosques de nuestro país es la tercera más extensa dentro de la Unión Europea, por detrás solo de Suecia y Finlandia, con más de 18 millones de hectáreas. Y a pesar de ser propensos a sufrir grandes incendios forestales, todos los años los españoles somos los que más árboles hemos replantado, con un total de 296.000 hectáreas anuales, cifra esta que sigue siendo inferior a la de la vegetación que arde, sobre todo en la época estival. Estos datos nos llevan a plantearnos una serie de preguntas tales como: ¿estaremos haciendo una replantación de bosque suficiente? ¿Nos preocupamos todo lo que deberíamos por un tema tan importante como los incendios? ¿O si somos conscientes de lo mucho que nos jugamos? La ONG Fondo Mundial para la Naturaleza lanzará el próximo 7 de julio un informe con el sugerente nombre de Recuperando Bosques o Plantando Incendios. En este informe se analiza el futuro de los grandes incendios forestales en España y la evolución de los mismos en los últimos años, indagando sobre todo en los puntos débiles de la política de restauración forestal en nuestro territorio. Sigue siguiendo el hilo de otro estudio, en este caso del sexto estudio de inversión y empleo en el sector forestal de 2007 y 2008, los bosques limpian cerca del 20% de las emisiones anuales de CO2. Esta traducción en números más tangibles refleja que los bosques españoles retiran de la circulación una cantidad cercana a las 80 toneladas de dióxido de carbono. Es imposible imaginar un mundo sin árboles, sin plantas y sin flores, un mundo en el que no nos preocupemos de evitar, en la medida de lo posible, incendios que tengan un penoso coste. Un coste que no solo sería económico o trágico en pérdidas materiales, animales o incluso humanas, sino un coste futuro que podría ayudar a la victoria del tan temido cambio climático. Y ese lema hay que tenerlo muy presente, el histórico, el todos contra el fuego, porque seguramente ya en próximas semanas las cosas se complicarán. Bueno, lo hacen todos los años, es algo que va inherente al verano, y lo que hay que desear es que, bueno, pues los daños que haya sean los menores posibles. Las previsiones malas, porque se habla de muchas olas de calor, aunque no da la sensación, en principio no da la sensación de que vaya a ser uno de los veranos más terribles ni más duros. Parece que incluso ha tardado un poquito en entrar. Hay días de mucho calor, días en los que se tranquilizan bastante los termómetros y la inestabilidad atmosférica reina, pero bueno, hay que esperar. Y si es que sea de forma natural, no los pirómanos. Bueno, evidentemente. Correspondientes. Pero los pirómanos, que pueden estar o no estar, también su fechoría puede engrandecerse o agigantarse en función de cómo estén las cosas en la naturaleza y cómo estén replantados o no esos bosques, o si lo que estamos es plantando incendios, que es muy buena esa pregunta. Sorteo que teníamos de 2 libros, Historia Oculta de los Reyes. Pues premio para Juan Vic, de Madrid. Y para Manoli. Así que les tenemos que enviar un correito que nos envíen su dirección. Historia Oculta de los Reyes, de Óscar Garradón, para ellos. Nosotros nos retiramos a descansar. Eso sí, os vamos a dejar en la compañía, en la mejor de las compañías, para atravesar esta madrugada hasta el amanecer con José Luis Salas, con No Son Horas. Muchas gracias. Adiós.